Pero el niño se emocionó. Y toda la semana anduvo diciendo en la escuela, mi papá me va a ver al Parque Morelos el sábado. Vamos a ir el sábado al Parque Morelos. Y como es niño, empieza a inventar. Y vamos a jugar béisbol. O vamos a jugar fútbol. Papá ni pelotas tiene para jugar béisbol o fútbol. No tiene. Ni idea tiene, pero él es imaginativo. ¿Verdad? Mi papá me dijo que me va a poner una capa de Superman. Puras imaginaciones de él. ¿Verdad? Pero luego le vienen a decir los hermanos, oye hermano, vamos a hacer una carne asada el sábado, ¿no? Vamos a la casa del pastor y hacemos una carnita asada ya, y no sé qué, órale, se arma la cosa. Y usted dice, ah, pero tengo con mi hijo un Parque Morelos. Ah, que se aguante el hijo. Yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿La carne asada con los hermanos o llevar al Parque Morelos a sus hijos? Todos lo decimos, porque es obvio. ¿Pero cuántos lo hacemos? Con mucha, pero muchísima facilidad sacrificamos los compromisos, las palabras, las promesas que le dimos a nuestros hijos, porque no los tenemos en importancia, en la importancia que debemos tener. Entonces el muchacho crece, papá no me quiere, no soy importante para él, mi papá, mentiroso mi papá. ¿Se da cuenta? Para el hijo, el papá falta, el papá no tiene palabra, el papá no toma las cosas en serio. Para él es más importante la iglesia, los hermanitos, y cuando yo crezca ni a la iglesia me voy a parar. ¿Qué? ¿Es que los padres son malos? No. ¿Que el papá no ama a su hijo? Claro que lo ama. ¿Que el papá es malo, tiene malas entrañas? No. Lo que pasa es que no está llenando las necesidades que los hijos tienen. Así de simple. Y los hijos crecen equivocadamente. Póngale atención a las heridas que la vida le hace física o emocionalmente. Física o emocionalmente. Los muchachos reciben con frecuencia heridas. Se cayó, se rajó la cabeza y... ¡Ay, muchacho! Pero eso duele. Llévelo con el médico. Atienda su necesidad, pero también hay necesidades emocionales que reciben en la vida diaria, en la escuela, los compañeros, los maestros, no sé, alguna persona le hizo una herida, le dijo, pareces IT o algo, y eso le lastimó, eso le dolió, ¿verdad? Aquella persona no lo hizo con mala intención, ¿no? Pero ¿a quién le toca curar esas heridas? Al papá, a la mamá. Darle palabras, préstele atención a las heridas que él recibe. Hay heridas que uno tiene, hermano, desde... ¿Quién se puede acordar de alguna herida que le hicieron? No física, emocional. ¿Nadie? ¿No se acuerdan de algo? ¿Usted, hermana, qué le hicieron, hermana? Ajá. ¿Cómo le decían? Kung Fu. Por enfermedad del cuero cabelludo le tenían que tener rapa. ¿Y le decían Kung Fu? Claro. Claro. El papá le decía, no, mija, si tú tienes unos rizos muy bonitos, más que ellos no te los ven. Y eso le sanaba sus heridas. Claro, porque el padre ve por las necesidades de los hijos. Mire, los hijos son crueles, y los adultos también, pero los niños entre sí son crueles. Ellos no ven al discapacitado como discapacitado, lo ven como monstruo y se lo dicen. ¿No es cierto? Entonces, con frecuencia están recibiendo heridas, y entonces los padres deben, ¿verdad? Llegó el niño llorando, mamá, en mi casa... En la escuela me dicen cabezón, ay, no tenga cuidado, mi hijo, no se preocupe. Vete a traer 10 kilos de papa. ¿En qué los traigo? En tu gorrita, mijito. Pico de cabezón. Sí, hermana. Sí. Que los niños también. Cuando hay una pérdida en la familia, dice la hermana, que afecta a los adultos, hay que recordar que también le afecta a los niños. Se murió su mamá de uno, pero es la abuelita de ellos. Y a ellos también les duele, querían tanto a la abuelita como nosotros queremos a mamá. Entonces a veces se nos olvida que ellos también están sufriendo. Bueno, hay que hacerles saber que ellos son importantes. Confíenle tareas que le hagan sentir importante con el solo propósito de hacerles saber que confía en ellos. Vamos a ir al siguiente punto porque quiero ir avanzando. De hecho van algunas cosas a repetirse y tengo esa confianza. La necesidad número 2 de seguridad. ¿Qué dice Juan 10, 27 y 28? ¿Se acuerdan? Uno de nuestros versículos favoritos como aquellos que creemos que la salvación es eterna y segura. Dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, son mis ovejas y yo las conozco y nadie me las arrebatará de mi mano. Si eso no es seguridad, hermanos, ¿qué es? Los Salmos 61:4. Si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Al cabo de todos, yo lo repito después para que se grabe. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y todos los versículos que antes mencionábamos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que habita bajo la sombra de Dios está morando bajo la protección del que todo lo puede. Seguridad, seguridad. Dios nos da seguridad. La necesidad, hermanos, de sentirse seguros es algo que todos tenemos. De hecho, estas necesidades las tenemos todos los seres humanos, los papás, las mamás y los hijos, los chiquitines y los viejunotes. Todos tenemos necesidad, todos, nada más que en diferentes proporciones, ¿verdad? Hermano varón, usted tiene la necesidad de ser amado. Que le digan, yo te amo. Pero no es tan importante. No le hace que no me diga que me ama, pues nomás que me respete. Que me haga caso el chamaco. No le hace que no me ame. Total, yo sé que me aman. Pero a la esposa hay que hacerle sentir segura. Porque la seguridad en la esposa es como el tanque de la gasolina en un carro. Si no le pone gasolina al carro, hermano, por más bueno que esté su carro, mejores condiciones, no lo va a llevar muy lejos. Lo va a llevar de bajada. Pero échale gasolina y lo lleva al otro lado del mundo. Así la esposa. Puede ser una excelente mujer llena de capacidades y aptitudes, pero si no se siente segura, nomás lo va a llevar de bajadita y empujones. Pero dele seguridad y su esposa lo lleva a darle la vuelta al mundo 10 veces. Porque se siente segura. Nada me va a faltar, mi viejo no me va a traicionar, mi viejo es un hombre fiel, mi viejo sabe lo que hace, mi esposo está conmigo todo el tiempo, donde quiera que ande aquí en China, él va a estar a mi lado, mi viejo no se va a olvidar de mí, ¿me entiendes? Le da seguridad. Pueden ir a las Olimpiadas, a China si quieren, pero su viejo va a estar ahí con ustedes. Es su seguridad. Pero ¿cuánto más los niños necesitan sentirse seguros? Hay que darles a ellos seguridad. Dios siempre nos da seguridad como sus hijos que somos. Los padres, hermanos, deben tener, letra B, mantener buena relación entre sí, de manera que el hijo sepa que su hogar nunca se va a destruir. Fíjese usted, si usted está constantemente discutiendo con su esposa y ella lo amenaza a usted, un día de esto no me vas a hallar aquí. Y el niño oye eso. O el padre dice, me largo, cualquier día me largo, nunca me vas a volver a ver. Y el niño oye eso. ¿Cómo cree usted que el niño se siente? Este asunto va a tronar, dice el niño, voy a ver qué hago yo. ¿Cómo se aferran los niños a los pantalones de sus padres, a las faldas de su madre? Papi, no te vayas, mamá, no te vayas, no le hables así a mi papá. ¿Por qué están sufriendo ellos? Por un elemento que se le está yendo, la seguridad. Todos sabemos que no debemos discutir delante de los hijos. ¿Por qué? ¿Para que no se traumen? No, para que no sientan inseguridad. Ellos deben saber con palabras y con hechos que su hogar nunca se va a destruir. Pase lo que pase, nunca se va a destruir. Entonces no discutan delante de los hijos. No hagan cosas que a los niños les espante. Palabras, hechos, actitudes, gritos. Ay, hermanos, qué cosa tan más espantosa debe ser para los niños allí arrinconaditos y los hijos y los padres peleados como perros y gatos. Los niños tiemblan como conejitos ahí. Porque su padre es capaz de sacarle pistola a su mamá, sacarle el machete a su mamá, de abofetearle a su mamá. Y luego decimos, este hijo inútil no sirve para nada, es este para acá. ¿Qué pasó? ¿Es malo el niño? ¿Es un engendro, un error de la genética? ¿Qué es un delincuente ese muchacho? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los padres no le dieron seguridad. Los hijos deben tener mucha seguridad. Entonces los padres deben mantener buena relación entre sí, de manera que el hijo sepa que su hogar nunca se va a destruir. Debemos abrazar con frecuencia a nuestros hijos, aun cuando se porten mal. Abrazarlo, esto lo vamos a ver, seguir viendo. El contacto físico con los hijos es muy importante. Mire, hermano, los brazos tienen muchas funciones. Nos sirven para muchas cosas, para hacer ademanes, para levantar cosas, para empujar, para muchas cosas. Pero los brazos tienen la función primordial de abrazar. Hay una necesidad grande de seguridad y una de las maneras de suplir esa necesidad es abrazándolos a nuestros hijos. No hay mayor refugio para un niño que los brazos de sus padres, que los brazos de su madre. Hay que abrazarlos, que sientan el calor. Acuérdese de los abrazos de su padre y de su madre. Hay algo sublime en ese abrazo, en ese cariño. ¿Se fijan ustedes que uno tiende a abrazar? Una manera de mostrar afecto es abrazar. Un hermano cuando saludaba y mostraba aprecio, hermano, ¿cómo está? Y decía, ¿qué hace? Le estaba diciendo, te estoy mandando un abrazo. Allá, y por ahí hubo unos locos que no sé, vi un reportaje en televisión, ¿sabe dónde? En Europa, se regalan abrazos, un cartelón. Y iba la gente y, es un abrazo. Y hablaban de la importancia de todos, ahí en la calle, ¿no? Se regalan abrazos, una repartidera de abrazos. Por supuesto, hermanos, estamos hablando de la seguridad que los hijos merecen o necesitan, más bien necesitan recibir. Dios nos abraza aun cuando nos portamos mal. Dios nos da seguridad. ¿Cuántas veces, hermanos, sentimos que lo que hicimos contra Dios merece castigo y lo que Dios nos da es muestra de cariño? De manera que uno dice, me dejaste con la boca abierta. Yo pensé que me ibas a dar un azote, Señor, y mira, me estás dando lo que siempre imaginé, lo que siempre anhelé. Dios nos abraza. Hay que darles abrazos a nuestros hijos con frecuencia, ¿no? Dele un abrazote cuando viene de la escuela, dele un abrazo cuando llega de trabajar, dele un abrazo cuando se cae, cuando se levanta, ya que lo castigó y le dio una buena disciplinada porque lo merecía, dele un abrazo. Téngalo un ratito en sus brazos para que sepa que la disciplina lleva la intención de hacerle saber que tiene un padre que cuida de él para que no se porte mal, para que le vaya bien en la vida. Y abrácelo. Le voy a decir algo, hermano. Estas cosas a más de uno le van a hacer llorar. No se sienta mal si así es. ¿Sabe por qué? Porque aunque uno ya está viejo, hecho y derecho, le siguen haciendo falta las cosas que de niño no nos dieron nuestros padres. Y no le extrañe que recordarlo le haga llorar. Y eso le debe llevar a usted para buscar en Dios lo que sus padres no le dieron y para darle a sus hijos lo que usted sabe que ellos necesitan. Dele seguridad a sus hijos. Trate de mantener una rutina normal. Letra D, mantener una rutina normal. Eso le da a los hijos seguridad. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Bueno, de muchas cosas. Por ejemplo, usted llega a casa a la misma hora. A la misma hora. Sale de trabajar a las 5 y llega usted a la casa a las 6. Todos los días a las 6. Salvo excepciones esporádicas. Pero usted siempre llega a esa hora. Qué feo debe ser que el hijo no sabe cuándo va a llegar su papá. ¿A qué hora le digo a tu papá? ¿Sabes? Ayer llegó a las 11. Antier llegó a la 1. El otro día ni cuenta me di cuándo llegó. ¿A qué hora va a llegar tu papá? No sé, nunca saben. Hay algo bien bonito, hermano, cuando uno dice a las 6 de la tarde, 10 minutos antes, 10 minutos después, pero mi papá va a llegar. Mi papá salía a las 3 de la tarde de trabajar, 3 en punto, pitaba el sonido, y a las 3:20 él aparecía ya, todos los días. Nosotros estábamos camelándolo nomás. Ya va a llegar tu papá. Ahí estábamos. Y ahí aparecía, exacto, 3:20 de la tarde ahí aparecía. Y nos íbamos como... Uno le cargaba el casco, otro la chamarra, otro la lonchera, otro... Y ¿sabe qué? Mi papá dejaba en el termo un cachito de café así. Un cachito de café, ya más frío que caliente. Pero ese nos daba un traguito a cada uno. Y nos sabía a gloria, todavía me acuerdo. La rutina normal. Siempre la misma rutina. Papá ya se va, pero a las 3 vuelve. ¿Entiendes? Hoy en día es un desastre. Unos salen a una hora, otros a otra hora, quién sabe, ¿a qué horas vienes? ¿Quién sabe? Ahí te hablo. A lo mejor ni vengo. ¿Cómo dice Tomás? Un desastre. Entonces crecen inseguros, cada quien jala por su lado, hace lo que puede. Voy a ver si vengo y si quiero y si me da la gana. Y hay quienes se van de viaje, y de viaje, hermano, días y semanas y no saben a qué hora va a llegar su padre. Eso es un desastre. Hay que darle seguridad a ellos mediante una rutina normal. También hay ciertas rutinas que uno tiene en casa. Juegos, a veces juegos de mesa. Cuidado con los juegos de mesa porque muchos son de azar. Rutinas. El domingo en la mañana, quizás sea el día cuando papá prepara el desayuno. ¿Por qué no? Algo que le dé un engranaje a la maquinaria, ¿me entiende? Eso ayuda. Entonces trate usted de regular sus horarios, de organizar su tiempo por sus hijos, por sus hijos. Son necesidades que ellos tienen. Son necesidades. Acuérdese de cuando estábamos chicos, cómo esas necesidades nos hacían tanta falta. Aplique una disciplina adecuada. En la próxima lección vamos a ver la disciplina, la necesidad de disciplina. Una disciplina adecuada, estamos hablando de no maltrato por un extremo, pero no consentimiento o ¿cómo se dice? No consentirlos por el otro lado. ¿Se acuerda que había un hijo de David que dice en la Biblia su padre nunca lo había entristecido en todos sus días? ¿Sabe a qué se refiere? Nunca lo disciplinaba. Y se le reveló al papá de grande, lo quiso destronar, porque su padre nunca lo había entristecido. Hay que entristecerlos de vez en cuando. Arrimarles tierrita como las plantitas. Eso duele, pero es parte importante. Disciplina. Y hay otros que agarran la primer manguera que agarran y rájale, ándale, le rompen un hueso. ¿No? ¿Usted es de los que le pega a su hijo con una manguera, con un barrote, con el palo de la escoba, con la banda del carro? La banda esa de ¿usted es ese tipo de persona? Si usted es ese tipo de persona, ¿usted es el causante de por qué ha tenido que la autoridad que hacer leyes y a veces aplicarlas injustamente y le quitan a los hijos y van a dar al DIF? Porque hay padres maltratadores que le dan a sus hijos patadas. Le sacan le arrancan la oreja, hermano, hasta que le sangra la oreja. Entonces, una disciplina adecuada, hermanos, no es darle un manazo, lárgate de aquí. Es, hijo, si no obedeces, te voy a castigar. Y el niño sigue, entonces usted lo agarra, ven aquí. Se lo lleva al baño, si está en la casa, en la visita, o le dice el hijo, espérame en el cuarto. ¿Verdad? Espérame ahí arriba. Vete a tu cuarto. ¡Ah, no! Vete a tu cuarto. Y ahí lo atormenta un ratito, unos 10 minutos, para que siente el fuego. Y luego cuando sube la escalera lo hace así. Que sienta que va llegando el verdugo. Yo te dije esto y no lo obedeciste. ¿Qué tengo que hacer? Que tú me tienes que pegar. Y como decía el hermano Noé, que sus hijos le decían, ¿y si mejor me quitas la bicicleta por 3 días? le daban opciones y el hermano le dice, pues la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Si me encuentras un versículo que diga, quítale la bicicleta y tendrás sabiduría, te la aplico, pero no hay versículo así. Así que tiene que ser vara. Así que acomódate. Y te va a doler. Y duele. Si le pegan con un cinto de trapo, entonces que, ¡ah! Y el chamaco, ¡ah! ¡Ah! No le está doliendo. Y péguele donde se le debe pegar, decía el hermano, en el hemisferio sur. Entre otras cosas, para eso sirven esas porciones anatómicas. Y luego que le pegó, vuelvo a hablar con él. Refiere a algún versículo de la palabra de Dios, si fue desobediencia, rebeldía, si fue grosería. Y hágale saber que usted le castiga porque le va mal. Disciplinar a un hijo, hermano, no es de dar una patada y en 30 segundos se arregla el asunto. Lleva 10, 15, 20 minutos, media hora, dependiendo. Eso es difícil. Y pasar tiempo con él y estar allí, abrazarlo y decirle, hijo, yo sé que te duele. Y lo voy a volver a hacer si tú repites tu acción. Pero yo lo hago porque te amo. Ven, ven, vamos. Ya, seca tus lágrimas, vamos a bajar allá. Oye, hermano, usted ya que le pegó una paliza y todavía le arde al chamaco, el niño ya lo abraza sin rencor. Los niños no guardan rencor. Al contrario, lo respetan más. Y si usted tiene hijos grandes, igual, dele, quizá no. Hay una hermana en la iglesia de mi hermano Benjamín. Dice, no sé si todavía lo hace, pero ella tenía un barrote de 2x4 detrás de la puerta. Porque sus hijos, el hermano Nacho y todos ellos trabajan en el ayuntamiento cargando botes de basura. Andan fajados, se agarran esos botes. Son grandes. Y las nueras van y le dicen, suegra, mire mi marido que así, que así. Ah, sí, ven para acá, chamaco. A sus hijotes. Y por eso agarraba el barrote y rájale contra. Ellos habían aprendido la jefa. ¿Qué tal? No, yo no digo que haga eso, ¿verdad? No digo que haga eso. Pero me llama la atención que el hombre le decía, ahora pues, jefa, échale. ¡Ay! Y la viejita bateando ahí. Órale, se le pasó la mano, jefa. ¡Para que aprenda, muchacho del demonio! A su mujer no me la ande tratando de esa manera, que no sé qué, que no, yo rájale otro. Ándale, pues. Gloria a Dios. Pero a veces los hijos grandes necesitan disciplina. Dice la palabra de Dios, hijo mío, no menosprecies la disciplina de tu padre. Y si usted por desgracia no tiene padre, aprecie que su madre lo disciplina, porque si no crece usted como burro sin mecate. Y la disciplina es una necesidad que todos, absolutamente todos, tenemos. Entonces aplique una disciplina adecuada para que él sepa que su padre, que su madre le dan a él seguridad. Alguien que disciplina a su hijo le está diciendo, yo te estoy disciplinando porque quiero que tú sepas que alguien vela por ti. Me importa si tú haces algo mal, porque haciendo algo mal te va mal. El efecto de la disciplina, el propósito de la disciplina es este. Escuche bien, el propósito de la disciplina es este, que ellos sepan que una acción mala trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. Dicho en otras palabras, si haces algo mal, tendrás consecuencias. Pero ¿por qué hoy, hermanos, asaltan, roban, matan y lo siguen haciendo? ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Porque no hay disciplina. La obra mala se repite por falta de disciplina. Puede suceder en la sociedad, pero que no suceda en casa. Entonces les da seguridad a ellos, que ellos sepan que haciendo algo malo trae consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Evitan lo malo. Letra F, promueve un sentido de pertenencia. Todos necesitamos saber que pertenecemos a alguien y a algo. Este es muy interesante. Promueva un sentido de pertenencia. Es algo bien bonito eso, de sentirse parte de algo. Eso es especialmente en los niños, aunque también en las mujeres y menos en los hombres. Todas las necesidades las tenemos todos. ¿Usted se acuerda cuando le escribía una carta o una tarjeta a su novio o a su esposo cuando todavía lo quería? Y le decía, hoy en tu cumpleaños te quiero felicitar porque has sido un esposo maravilloso, buen padre, no sé qué, bla, bla, bla, bla, wiri, wiri. Y luego la firmaba y dice, tuya, fulana. Ella necesita saber que pertenece a alguien. Y en los hijos, esa necesidad es más marcada. Mi papá, mi mamá, mi papá le gana a Superman. Mi papá se pelea con el hombre araña y le gana. ¿Por qué está diciendo esas tonterías? Sentido de pertenencia. Mi escuela, mi maestra, mi iglesia, mi profe, mi hermano, mi, un sentido de pertenencia. No es necesariamente egoísmo, es necesidad de pertenencia. Cuando uno se convierte a Cristo, uno busca una iglesia y no está en paz hasta que encuentra aquello que puede decir es mi iglesia. Soy parte de ese grupo. Él es mi hermano, él es mi pastor. Siempre ahí, esa es mi escuela. Ahí está mi escuela. Cuando está uno ya viejo y va al pueblo allá, todo arrumbado, y uno dice, esa es mi escuela. A mí qué me importa, pues total. Pero para él, ahí fui yo a la escuela. ¿Se da cuenta uno de eso? Porque es una necesidad que uno tiene, sentirse que le pertenece a algo, que pertenece a alguien. Por eso cuando hacen equipos de fútbol, equipos de béisbol, ellos quieren tener uniforme, quieren traer una bandera, quieren traer algo, por un sentido de pertenencia que uno siempre necesita. Entonces hágale saber que usted es su papá, ese es su hogar, ese es su apellido. Y es parte de él. Hágale tener un sentido de pertenencia. Tú eres de esta casa, en esta casa se te quiere, en esta casa se te ama, ese es tu apellido, ¿verdad? Debes llevarlo sin pena alguna, aunque te apellidas Espiricueta, pero ¿no está la mano Espiricueta aquí? Número tres, la necesidad de ser aceptado. La necesidad de ser aceptado. Gálatas 4:6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que quiere decir papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cada niño tiene sus características muy particulares y debe ser aceptado tal como es. ¿Okay? Cada hijo es diferente. Si usted llega a tener 20 hijos, usted va a saber que cada hijo es diferente. O si solamente tiene dos, son diferentes. Muy diferentes. En cosas, muchas cosas se parecen, pero son diferentes, diferentes. No hay un hijo igual. No hay un hijo igual. Las cosas son distintas en cada uno. A uno le gusta la oscuridad, a otro no puede dormir si no tienen la luz prendida. A uno le gustan los frijoles y si puro frijoles le da, él está feliz. Y otro no le gustan los frijoles, no le entran los frijoles. ¿Ah? A uno le gusta la escuela y va corriendo a la escuela y el otro a puro arriarlo para que vaya a la escuela. Son diferentes y cada uno debe ser aceptado tal y como es. No debe ser comparado con los otros hijos. Aprende a tu hermano. Tu hermano nunca me dio problemas. Mira, ella siempre brillante, nunca me da problemas. ¿Y tú? Tú siempre. ¿Cuántas veces, hermano? Yo lo he oído. Delante de los hijos, los hermanos dijeron, este hijo es el peor hijo que yo he tenido. ¿Se lo dicen a sus hijos? Mala la hora en que naciste. ¿Se lo dicen a sus hijos? ¿Y qué va a pasar al muchacho? ¿Qué va a hacer el muchacho? ¿Usted cree que va a llegar a ser un estudiante brillante? ¿Va a ser un instrumento útil en la sociedad? ¿Va a ser un siervo de Dios ese muchacho? Olvídese. Si no es que la misericordia de Dios le alcanza para que lo vil y menospreciado escogió Dios. Hermano, ese muchacho va a la basura, va a la delincuencia, va al suicidio, va a la cárcel. Debe saber que cada hijo es importante. Déjeme hacer aquí un pequeño paréntesis para decir, hay matrimonios, y usted que me escucha no es el único, solamente que usted no conoce los casos de todos los hermanos aquí en la iglesia. Hay matrimonios que tienen hijos de otra persona. O sea, tu esposo tiene hijos de otra mujer o tu esposa tiene hijos de otro marido. Debes tratarlo como tus hijos. Te metiste en esa relación conyugal, bien o mal, lo que haya sido, ya no es cuestión de juicio. Pero debes aceptar a esos hijos como tuyos. Y debes permitir que tu esposo o tu esposa vea a esos hijos como lo que son, sus hijos. No esperes que tenga preferencia de los tuyos sobre los de él o de los tuyos sobre los de ella. Vas a batallar, son situaciones muy difíciles. Hay que aceptar que son situaciones irregulares, así se presentaron las cosas, bien o mal, no es cuestión de juzgarlo. El asunto es que ya estamos en ese asunto, ya están en ese barco. Ahora hay que aprender que el niño debe ser aceptado. El muchacho no tiene culpa de haber sido hijo de una ramera. Y ahora está, ¿qué culpa tiene de los rebalones de ese hombre? O él, la mujer, ¿verdad? Un tiempo anduvo sola, abandonada y árbol que cae, ¿eh? ¿Cómo dice? No, de árbol caído todo quien hace leña. Entonces alguien le engañó y ya le hizo un chamaco y ahora ese chamaco ahí está y nadie lo quiere. ¿Se acuerdan de Jefté? Que era hijo de una ramera. Y cuando sus hermanos crecieron, lo echaron de la casa y los ancianos de la ciudad también lo echaron fuera y le dijeron, no heredarás con los hijos. ¿Y sabe qué hizo Jefté? Se hizo pendenciero, vagabundo y se hizo asaltacaminos. Nadie lo aceptó. Recuerde que el Señor nos acepta así como somos. El Señor me aceptó a mí, que yo soy hijo de una familia cristiana piadosa. Pero también aceptó al borracho y al drogadicto, tanto como a uno que nació en un hogar cristiano, porque para él no hay acepción de personas. Usted que falló, usted que adulteró, usted que haya hecho lo que haya hecho, el Señor le perdonó y lo acepta así como es. Renegado, renegada, geniosa, violenta, broncuda, Juana Machete, así el Señor la acepta. Así, distraído, perezoso, y, bueno, ¿para qué les digo? El Señor nos acepta, amén. Los hijos debemos, los padres debemos saber que nuestros hijos son únicos y hay que aceptarlos como son y tratar, por supuesto, de ayudarles sus debilidades, de ayudarles su flaquez. Ay, mi hijito parece niña, ay, tanto lo que... Espéreme, hágalo hombrecito, ayúdelo a enderezar sus tendencias, ayúdelo con sus debilidades, pero hay que aceptarlo. La sobreprotección a los hijos puede que los haga sentirse no aceptados porque no se les considera capaces. La sobreprotección a los hijos puede que los haga sentirse no aceptados porque no se les considera capaces. Siempre cuidándolos. ¡Ay, mijito! ¡Ay, te va a aparecer eso! ¡Ay, ponte esto! ¡Ay, ponte bloqueador de sol porque te va a cáncer la piel! ¡Ay, mijito, ponte esto! ¡Ay, no vayas a salir con eso! ¡Ay, ponte tus guarachitos! ¡Ven, te voy a poner tus guarachitos! Porque, ¡ay, hace mucho calor y te vas a tostar tus piecitos! ¡Ay, un viejunote! Y ahí están todavía, le están poniendo los calcetines. Crece el muchacho y su padre y su madre lo protegieron tanto que ahora él no se siente capaz de nada. ni de casarse, ni de ser papá. No, hombre, ¿de dónde va a sacar el gasolina para ser padre? Para tener energía, para... O sea, no, hombre, se va a casar y lo van a traer como trapo de cocina. Porque no lo enseñaron a ser responsable en las cosas. Lo sobreprotegimos tanto. Uno, es que uno quiere tanto a sus hijos. Que uno no quisiera que ni el viento les pegara. No quisiera que nunca les hicieran un desprecio. No quisiera uno que nunca les hicieran una injusticia. Ay, mis queridos hijos, pero... La vida está llena de reveses, hay que enfrentarlos. Ay, me dijeron así, aguanta, hijo. Yo sé que a veces son injusticias y todo eso, pero esas cosas más, no te pasó nada, hombre. Te dijeron que parecías esto, que parecías aquello. Ah, es que tus risitos, ¿cómo estaban? No los ven, como dijo el hermano. Eso es lo que pasa. Que él sepa enfrentar las necesidades, las situaciones difíciles de la vida. Reconozca al niño como único, letra E, ayude al niño a encontrar satisfacción en lo que hace, letra F, que el niño sepa que usted se goza de cómo es él, letra G, acepte a los amigos de sus hijos, y la lista la terminaremos en la próxima lección. Déjeme avanzar por 10 minutos, y mejor no, porque si les doy las hojas de lo que pasa, no, sí, vamos a repartir las hojas, hermano, vamos a ir adelante, porque luego... Ya me quedo más atrasado de lo que hay. Vamos a ver ahora, hermanos, no pierda por favor la atención, la necesidad de ser amados, de amar y ser amados. Esta es una de las necesidades más importantes que tenemos nosotros como seres humanos. La necesidad de amar y también de ser amados. ¿Cómo nos afectó en nuestra vida de adultos o cómo nos afecta en nuestra vida de adultos el hecho de que nuestros padres no nos hayan enseñado a amar, no nos hayan enseñado a ser amados? Mire, hermano, fíjese bien. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me están oyendo, hermano? La necesidad de ser amados. El niño aprende a amar cuando es amado. Yo quiero leerles algunas frases de este librito, hermanos, que les recomendaba al principio. Y vuelvo a decir, la mayoría de los conceptos de esta lección la saqué de este libro que se llama Siete Necesidades Básicas del Niño, que escribió un hombre llamado John M. Drescher, y la editorial Mundo Hispano lo publicó. Lo digo para el crédito de la persona. Escuchen lo que les voy a leer. Préstenme atención aquí. Aunque no llenen todas las lecciones, quiero que vean estos comentarios aquí. Dice, en su libro Reality Therapy, el conocido psiquiatra Dr. William Glaser afirma su convicción de que no hay tal cosa como enfermedad mental. ¿Oyeron? Este psiquiatra dice, no hay tal cosa como enfermedad mental. Los síntomas de desviación que hemos llegado a clasificar como enfermedad mental, afirma Glaser, son el resultado de una frustración de dos necesidades básicas en la vida. Estas necesidades son amar y ser amado. Si alguna de estas necesidades no se satisface, la gente tiende a desequilibrarse emocionalmente. Como dijera Víctor Hugo, la felicidad suprema de la vida es la convicción de que somos amados. El recién nacido, el niño que crece, el adolescente, el adulto soltero, el padre y el anciano, todos necesitan afecto y expresiones de amor. El amor no puede darse por sentado. El doctor René Spitz, un psicoanalista de Nueva York, se dedicó durante 3 meses a observar las reacciones de los bebés en un hogar de huérfanos, donde el personal encargado estaba tan ocupado cada día que tenía cada niño la décima parte de una madre. El doctor Spitz encontró que aproximadamente el 30% de los niños murieron antes de cumplir su primer año. El hambre emocional es tan peligrosa como el hambre física, dice el doctor Spitz. Es más lenta, pero es igual de efectiva. Sin la satisfacción emocional, los niños se mueren. La necesidad interior de amar y ser amado es muy fuerte. Durante toda la vida queremos hacer amigos. Como padres, la forma en que ofrecemos amor a nuestros hijos afecta profundamente su capacidad de relacionarse con los demás en una manera efectiva. En la medida en que incluimos a nuestro hijo en nuestras vidas, en que le mostramos amor, en que respondemos a su amor, en esa misma medida, él es capaz de incluir a otros en su vida, en sus amistades y en su amor. El doctor John Mackenzie dice, no queda ninguna duda en cuanto al hecho de que ser amado y amar proporciona un sentido de pertenecer a alguien, ese sentido de seguridad que es necesario para la obtención de confianza. Sin la confianza no podemos enfrentarnos a la vida. Cuando le preguntamos a un padre si ama a su hijo, esperamos que responda, por supuesto que amo a mi hijo. Sin embargo, nos dicen, la pregunta más importante es, ¿saben sus hijos que usted los ama? Un estudio hecho a adolescentes con problemas en un gran colegio de Oklahoma señala la importancia de decirle al niño que se le ama. Primero, los consejeros trabajaron durante mucho tiempo para conseguir el interés y la confianza de 10 alumnos, quienes, según los profesores, eran los más rechazados y desadaptados de la escuela. Luego el equipo le preguntó a cada uno de ellos, ¿cuánto tiempo hace que tus padres no te dicen que te aman? Estamos hablando de muchachos, de 10 alumnos, los más desadaptados y los más rechazados. ¿Cuánto tiempo hace que tus padres no te dicen que te aman? Solo uno de los estudiantes recordó haberlo oído alguna vez y no podía recordar cuándo. En contraste, los consejeros usaron el mismo procedimiento con los 10 estudiantes, quienes, según los profesores, eran los mejores adaptados en la escuela, a los que se les aceptaba como líderes destacados. Sin excepción, todos ellos respondieron que en las últimas 24 horas sus padres les habían asegurado verbalmente que los amaban. Algunas de sus respuestas fueron esta mañana, anoche, ayer. ¿Sí se entendió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Su coeficiente intelectual? No. ¿Cuál fue la diferencia? Se les dijo que sí le amaban. Los que no le dijeron que lo amaban, ¿no lo amaban? Sí los amaban. Por supuesto que un padre ama a sus hijos. La clave es decirle a su hijo que le ama. El amor es una respuesta que se aprende. Nosotros aprendemos a amar. El niño nace sin saber cómo amar, pero con una gran capacidad de amar. ¿Están oyendo, hermano? Traten de no distraerse, ¿ok? Algunas criaturas, cuando se les niega el amor, literalmente se marchitan y mueren. Otros niños desarrollan personalidades desviadas. El niño necesita de cariño constante y cálido. Necesita el brazo consolador del amor cuando está en problemas, tanto como necesita alimento y aire fresco. En realidad necesita mucho más amor cuando es poco amable o cuando está en problemas. Cuando el bebé recibe amor, él responde ese amor y aprende a devolverlo. Este intercambio crece constantemente. Lamentablemente, algunas personas, particularmente los hombres, son víctimas del tabú de la ternura. Sin embargo, ser fuerte es también ser tierno, compasivo y amoroso. Los débiles son crueles, desinteresados y faltos de amor. El amor entre los padres afecta la capacidad de amar al niño. Dice, cuando terminé de hablar sobre las relaciones familiares frente a un grupo grande de padres, un padre se me acercó y me dijo, si yo entendí bien, esta noche usted dijo que la cosa más grande que yo puedo hacer por mi hijo es amar a su madre. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente, respondí. El saber que sus padres se aman provee al niño de seguridad, de estabilidad y de un sentido sagrado de la vida que no va a conseguir de otra manera. ¿Me están oyendo, hermanos? El niño que sabe que sus padres se aman mutuamente, que les escucha decirse palabras de amor mutuo, necesita muy poca explicación en cuanto al carácter del amor de Dios o de la belleza del sexo. Esto significa que el amor es visible, significa fidelidad en realizar sus pequeños actos de amor, significa consideración especial y cariño y escribir cartas de amor cuando se está lejos del hogar, significa susurrar palabras de amor en cuanto a la persona o al esposo en los oídos de su hijo, significa alabarse mutuamente delante del niño. El niño necesita amor más que ninguna otra cosa y quiere saber acerca del mismo. Si el verdadero amor no se demuestra en casa, el niño elegirá ideas falsas acerca del amor por medio del cine, las novelas y la revista de nuestra cultura manejada por el sexo. El niño necesita ver a sus padres ejemplificando el amor verdadero. Amén. Un estudiante de secundaria escribió, lo que aumenta mi felicidad y la de mi familia es la forma en que mi padre y mi madre se aman. El amor debe ser expresado. Amor involucra todo en la vida. Hay ciertas cosas específicas que se deben recordar, pues ayudan a hacer que el amor sea práctico y a considerar sus implicaciones. ¿Cómo se comunica el amor? Decimos que el amor lo sentimos, esto es cierto. Las personas pueden comunicarse amor de muchas maneras no verbales. Algunos ejemplos, abrazos, sonrisas, palmear el hombro, mirar fijamente a los ojos del ser amado. Para el niño es importante que sienta y experimente el amor de manera práctica. En mi familia tenemos un código simple, sigue diciendo el autor, sin palabras, que usamos para transmitir nuestro amor. Cuando caminamos juntos, tomados de la mano, o cuando estamos sentados a la mesa, o donde quiera que fuera la hora apropiada, tres pequeños apretones de manos significan te amo. Qué fácil es y al mismo tiempo qué importante. Muchas veces, antes de acostarse, los niños vienen a que les demos el beso de las buenas noches y buscan los tres pequeños apretones en la mano. La mejor manera de enseñar amor es ser un modelo de amor. Como dijo un antiguo escritor teatral, no aman los que no muestran amor. Pero el amor también requiere expresión verbal. Algunos sienten que las palabras de amor para sus hijos son muy personales y deben ser mantenidas en privado. Por lo común, tales personas se contradicen a sí mismas al no vacilar en usar palabras de desaprobación y al castigarlos delante de todos. Para ser consistente, uno esperaría que ellos dejaran que sus hijos adivinen los sentimientos de desánimo y desaprobación. Las palabras de amor son necesarias. ¿Es demasiado fuerte afirmar que el amor que no se expresa con palabras no es verdadero amor? Una expresión muy común en todos los hogares, particularmente de parte de los niños, es ¿sabes una cosa? Conozco una familia que siempre responde inmediatamente, sí, yo sé una cosa, te quiero. ¡Qué hermoso! Un hijo pequeño de la misma familia estuvo gravemente enfermo en el hospital sin poder hablar. Cuando sus padres se acercaron a su cama, le susurraron en voz baja, ¿sabes una cosa? Aunque estaba muy débil y no podía hablar, sus ojos reflejaron claramente la respuesta. El amor, hermanos, pide acción. Pronunciar palabras de amor y, sin embargo, no hacer lo que dicta el amor también es sin valor. Cierto niño dijo, papá dice que me ama, pero él nunca tiene tiempo para mí. Otro pequeño pedía continuamente a su padre que le ayudara a construir una casita en el patio de su casa. El padre le contestaba que sí, pero cada fin de semana tenía algún compromiso de trabajo o una cita para jugar golf o algún trabajo urgente en la casa o algún compromiso social. Un día, el pequeño fue atropellado por un auto y lo llevaron al hospital en muy grave estado. Cuando el padre estaba junto a la cama de su hijo moribundo, lo último que le oyó decir fue, bueno papá, creo que nunca vamos a poder construir la casita. Por supuesto, el niño no quería la casita tanto como quería su papá. Cierto padre compartió el cumplido que recibió de su hijo que se había graduado de la secundaria y se estaba preparando para ir a la universidad. El muchacho invitó a su padre a un viaje en bote con él. El padre no estaba muy deseoso de luchar contra las corrientes, llevar el bote bordeando las cascadas y sufrir molestias en lugares inhóspitos. Bueno, le explicó más tarde, yo no nado muy bien. Aparentemente iba a ser un viaje agotador, por lo tanto le dije a mi hijo, consigue alguno de tus compañeros para que vaya contigo y yo les voy a pagar el pasaje a los dos. Pero su hijo respondió, papá, yo no quiero un compañero, yo quiero que tú vayas conmigo. Y eso era un cumplido. El amor implica confianza. Rufus Moseley cuenta cómo se crió en los bosques de las montañas del sur de los Estados Unidos. La vida era ruda, nadie tenía muchas cosas, pero inspirado por sus padres ganó una beca para ir a la universidad. El día que partió para la universidad, su padre resumió sus ansiedades y sus anhelos en estas palabras. Hijo, no conozco mucho del mundo al cual tú te diriges, pero tengo confianza en ti. Moseley decía, nunca olvidé estas palabras. Myers y Myers en Homes Built Persons escriben, cuando los padres aman a los hijos sabiamente, tratan de ayudarles a sentir que son personas con sus propios derechos. Hacer esto implica confianza. Los padres desconfiados producen hijos tímidos. El hijo requiere la disposición a escuchar, etcétera, etcétera. Déjeme pasarle un poquito más adelante. El amor significa compartir experiencias. El amor construye relaciones francas y de bienestar. El amor es más importante que las cosas. El amor reconoce que las personas son más importantes que las cosas. Escuchen y eso con eso termino. Como observamos anteriormente, a muchos padres les resulta difícil aprender que el amor da más seguridad que las cosas. Los niños pueden recibir regalos maravillosos y aún así sentirse odiados. Los hijos pueden recibir regalos maravillosos y aún así sentirse odiados. ¿Usted cree eso? ¿Por qué? Porque necesitan padres, no regalos. Una familia dejó a su pequeño con unos amigos mientras ellos realizaban un viaje. A su regreso le entregaron un juguete hermoso y muy caro. El niño se puso a llorar, tiró el juguete al suelo, saltó sobre él y lo partió en pedazos. Los padres lo reprendieron severamente. Pero no se necesita ser un psicólogo de niños para comprender qué había sucedido. Muchas veces esos padres dejaban a su hijo con los amigos durante varios días. Cada vez que regresaban le traían regalos. En vez de apretar a su hijo en sus brazos para saludarlo, traían un regalo en sus manos. El niño sentía que lo estaban comprando. En lo profundo del corazón de un niño está el deseo de amor. Ningún regalo frío va a reemplazarlo. A veces los padres dicen, yo he luchado tanto toda mi vida, de modo que quiero hacer que las cosas sean más fáciles para mi hijo. Generalmente tales padres destruyen el resultado que quieren obtener. Quieren que su hijo sepa que lo aman profundamente, pero al trabajar tanto para obtener las cosas que creen que van a hacer feliz al niño, roban el tiempo que debían dedicarle al mismo. El niño siente que las cosas han llegado a ser más importantes que las personas. No se puede dudar de las buenas intenciones de esos padres, pero el resultado final es trágico. Entonces, ¿qué es amar? Amar es dedicar tiempo a cada miembro de la familia. Es conversar alrededor de la mesa o alrededor del fuego en un paseo campestre. Es la familia caminando y corriendo en los bosques y parques. Es la felicidad que viene de hacer un favor de modo especial a otra persona. Amor es unir las manos en algún proyecto. Es jugar a un juego en el que todos pueden participar y divertirse. Amor es reírnos de nosotros mismos y brindar a los demás un sentido de pertenencia. Es hablar de una preocupación común y orar juntos. Amar es escuchar. Es cualquier palabra o acción que produce el sentido de que yo amo y soy amado. Los niños, sin duda alguna, necesitan ser amados y aprender a amar. La razón por la que nosotros no sabemos amar es que quizá nuestros padres no nos expresaron que nos amaban. La vida es tan presurosa y tiene tantas exigencias que estamos ocupados de todo. Y queremos satisfacer a nuestros hijos las necesidades físicas o las necesidades superficiales y no atendemos sus verdaderas necesidades. Cuando estábamos chicos, jugábamos con un carrete de hilo, con una corcholata, con un aro de lámina, hacíamos juguetes de cualquier cosa. Y eso era suficiente. No había nada de electrónico ni nada de eso. Pero no es eso lo que nosotros extrañamos. No decimos, ay, cómo no había Nintendo ni todas esas cosas cuando estaba chiquito. Lo que verdaderamente uno añora cuando está grande es que sus padres no lo amaron. No le dijeron que lo amaban. Usted le dice a sus hijos que lo ama, que los ama. Aprenda a decírselos. Aprenda a decirlo. A abrazarlo y decirle, mi hijito, te amo, te quiero. Yo te quiero mucho. Como dice el autor, hasta una clave encontraron, ¿no? Tres apretones de mano significa te quiero. Ellos necesitan. Y saben qué, hermanos, ustedes jóvenes, parejas jóvenes, son muy privilegiados de tener lo que tienen. Jóvenes aquí, muchachos y muchachas, tienen tantas cosas que nosotros no tuvimos cuando estábamos chicos. Tienen una escuela cristiana, tienen una iglesia con muchas actividades, tienen los padres, tienen casa, tienen cama, tienen un cuarto, casi todos, de un cuarto para cada uno, tienen agua caliente, tienen cobija, a veces hasta carro propio. Tantas cosas que tienen, aprecien lo que tienen, pero no pongan su corazón en las cosas materiales. Aprendan a amar a su papá, aprendan a amar a su mamá, dígale mucho a su papi, papi yo te quiero, mami yo te quiero mucho, dele un beso, no, nunca se avergüence de darle un beso a su papá, aunque ya esté grande y usted esté viejo, a lo mejor tú vas a llegar a ser más grande que tu papá, no te avergüences nunca de darle un beso a tu papá. Nunca te avergüences, es tu padre. Esa es una necesidad que necesita ser satisfecha. En padres y en hijos. Y hermano, usted nunca se avergüence de su hijo. Nunca. Nunca le hable con palabras despectivas. Ese greñudo que va allí es mi hijo. Inútil, es un sirpaná, se parece cada vez más a su madre. Tampoco digo, mi hijo es un dechado de virtudes y mi hijo es... No. Pero sí dígale a su hijo que usted lo ama. Es una necesidad que todos tenemos. Dios siempre nos dice que nos ama. De muchas maneras. De muchas maneras. Dios nos sorprende con cosas que nosotros no esperábamos. De repente Dios nos sorprende con ¿no? cosas no imaginadas. Cosas que uno nunca se imaginaba. Ahí está Dios. Como diciéndole a usted, yo sabía que tú lo querías, yo sabía que a ti te gustaba, pues cómo no, ¿verdad? Nada más que estaba esperando el momento para dártelo. Y así el Señor nos da cosas. No le extrañe, que cuando usted esté viejo, el Señor le dé un carro como le gusta a usted. No le extrañe. Que Dios le dé hasta caprichitos. Hasta caprichitos. Mi esposa siempre soñaba con tener una higuera. Siempre le gustaron las higueras. Y cuando la iglesia nos dio la casa, bueno, cuando la iglesia compró la casa, ¿sabe qué tenía la casa? Una higuera. Yo se la moché de malo después, ya muchos años después. Pero mi esposa dice, mira, yo nunca le pedí a Dios una higuera. Pero la casa no tenía ni un árbol, pero tenía una higuera. Yo me pongo a pensar, ¿será que Dios se fijó en eso? ¿Por qué no? Dios es Dios de cosas grandes y de cosas pequeñas. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Un gran viento, un gran mar, un gran pez. ¿Pero se acuerdan de un pequeño gusano que se comió la calabacera? Dios preparó al gran pez y preparó al pequeño gusano. Dios es Dios de cosas grandes y de cosas pequeñas. Debemos aprender de Dios, cómo nosotros hacerle saber a nuestros hijos que los amamos, con cosas grandes, como sostenerlo y mantenerlo toda la vida y mandarlo a la universidad, pero cosas pequeñas también. Una tarjetita, una notita, un besito, la cerrada de un ojo cuando está en apuros. Aquí está tu madre, aquí está tu padre. Amén, hermano. Ya ve cómo nos explican las cosas que no nos dieron nuestros padres, cómo nosotros somos ahora. Hay que buscar en Dios lo que nuestros padres, por lo que sea, no nos pudieron. Y dejar de llorar y de quejarnos y de mecernos en nuestra autocomiseración, nuestros complejos, y levantar nuestra cabeza. Ya somos grandes, ya Cristo nos salvó. Ahora vamos a tratar de darle a nuestros hijos lo que nuestros padres en su humildad no supieron darnos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos das. Nos da seguridad, nos hace sentir importantes, nos aceptas como somos y nos dices que nos amas. Y no solamente nos dices, sino nos demuestras tu amor con la inmensa, preciosísima salvación y con detalles pequeños. Gracias por ser como eres para nosotros. Enséñanos a ser como tú eres, a aprender de ti y a buscar en ti la necesidad de nuestra alma y aprender cómo darle a los que has puesto bajo nuestro cuidado lo que ellos necesitan también, sin los engaños y los extremos del diablo, pero sí con la sabiduría y la gracia y el tino y el equilibrio que de ti podemos aprender. Ayúdanos a reconocerte a ti y saber de ti, Señor, el proveedor de nuestras necesidades, y adorarte siempre. Danos sabiduría para saber darle a nuestros hijos lo que nuestros padres no supieron darnos. No le reprochamos. Quita de nosotros todo deseo de reproche, de resentimientos, de heridas. No, Señor, amamos a nuestros padres como ellos son, como ellos fueron, y gracias por ellos. Pero ahora que estamos en Cristo, queremos llegar a ser para nuestros hijos lo que ellos en este presente siglo malo necesitan. Gracias, Padre, perdónanos por ser tan distraídos y tan materialistas y egoístas y desequilibrados en las cosas. Ayúdanos a ser sabios y aprender de la sabiduría de tu palabra. Gracias. Aplica la palabra enseñada a cada persona, a cada hogar, a cada familia aquí, en el nombre del Señor Jesucristo que tanto nos amó. En ese nombre oramos. Amén, Señor. Gracias, hermano. Parque.